van a escuchar Kakú capítulo 138, la estrella polar de Mateo 25:6, carta que escribió el profeta Kakú Philip el 29 de septiembre de 2019. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 138, l'étoile polaire de Mateo 25:6. Kakú capítulo 138, la estrella polar de Mateo 25:6. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, dirigí desde mi casa este domingo 29 de septiembre de 2019 por la mañana al pastor David Owasa y a todos aquellos que han puesto su esperanza en el mensaje de William Branham. William Branham vino a adoptar a la esposa. Yo he venido a señalarla hacia el esposo, según Mateo 25:6. Es a ustedes, branhamistas, a quienes ha llegado el clamor de medianoche, pero están ocupados en construir catedrales que ustedes llaman tabernáculos. En el séptimo sello, referencia 299, William Branham vio sus catedrales en visión en el momento del ministerio bajo la carpa. Y ahora vienen a hablar del clamor de medianoche. Yo espero sus llamamientos y comisiones y mensajes, pero sepan que cualquier revelación que no viene de un profeta mensajero es una revelación satánica, aunque sea correcta. Ustedes solo son imitadores. Si piensan que es realmente la medianoche, ¿por qué no me invitan para escucharme? ¿Por qué no se acercan a mí? Ustedes imitan todo lo que hago, plagian el mensaje que predico, pero ¿pueden imitar también la infalibilidad? Esta carta que estoy escribiendo, cuando la termine, la haré traducir en secreto y la publicaré, y el católico que está en Francia o el pagano que está en Kenia la leerá al mismo tiempo que el apóstol Martín que está aquí. ¿Alguna vez, como yo, le han contado a alguien el sueño que tuvo con los detalles? ¿Y qué predicarán que el mundo no sabe? Desde 2002, más de 500 veces me he enfrentado a decisiones y no he fracasado ni una sola vez. Por ejemplo, la hermana Mireille de Bélgica me escribió esto: «Hermano Philip, una nueva empresa quiere contratarme con un mejor salario y bastante tiempo libre». Oré y le dije: «Hermana Mireille, quédate en la empresa donde estás». Y ella me obedeció. Y más tarde, la nueva empresa fue cerrada. No pueden imitarlo. Un águila es la capacidad de volar muy alto en el cielo por encima de toda la tierra. Un profeta es la capacidad de ver visiones a plena luz del día con los ojos abiertos, la capacidad de anunciar cosas por adelantado, antes de su cumplimiento. Un profeta es el sello de la infalibilidad. Pero hacer trampa o plagio es cuando un pollo o un loro pone plumas de águila sobre él y se pone a insultar al águila. Y en la sala de examen de bachillerato, en la tercera visión de 1993, había unos tramposos sentados a mi lado. Antes de mí, todos ustedes, branhamistas, decían que Mateo 25:6 solo era una mera parábola. Y en 2004, Ewald Frank dijo esto en su circular número 55. Amados hermanos y hermanas, en el tiempo del atardecer, el Señor nos dio el regalo de la luz del atardecer. Ahora avanzamos hacia la hora de la medianoche. Luego, en su circular número 57 de 2005, dijo esto: ya ha pasado la hora del atardecer, ya ha llegado la medianoche. Cada circular debe ser considerada como el clamor de medianoche. Y Alexis Barillier había escrito una carta a Ewald Frank diciéndole que el clamor de medianoche era a través de varios siervos de Dios. Luego, antes de su muerte, Alexis Barillier escribió a Ewald Frank: si el mensaje del hermano Branham no ha impedido que todos nosotros nos durmamos, incluso tú y yo, después del tiempo del atardecer, es evidente que no podrá despertarnos a la medianoche. Y al meterse en el clamor de medianoche, se han dividido en tres grupos. Un primer grupo que cree que el clamor de medianoche es el mensaje de William Branham. Un segundo grupo que cree que el clamor de medianoche será hecho por un profeta mensajero, pero no es Kakú Philip. Y finalmente, un tercer grupo no muy equilibrado en la cabeza que se basa en la Biblia, Luis Segond, que dice, clamaron. Y en el hecho de que hay una multitud de estrellas en la noche para decir que llegará un momento en que varios pastores branamistas de distintos países se convertirán en profetas mensajeros y el mensaje de medianoche vendrá a ellos, según Amós 3:7. Y lo revelarán mientras que desde el tiempo del atardecer, todos ellos están durmiendo con el mensaje de William Branham. Juan el Bautista vio a un hombre y clamó, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Yo también vi a un hombre el 24 de abril de 1993 y clamé, «Aquí está el Esposo, salid a recibirle». Pero ustedes, ¿a quién han visto y en qué fecha? Ustedes buscan la existencia de Dios en la creación, en las religiones y los libros santos y en las meditaciones. Pero yo lo vi el 24 de abril de 1993 y Él me habló y me envió a la humanidad y cumplí Mateo 25:6. En la visión del 24 de abril de 1993 vi al ángel y al cordero con mis propios ojos y clamé, «Aquí está el Esposo, salid a recibirle», según Mateo 25:6. Y la multitud vino de todas las lenguas y religiones y razas de la tierra. Pero ustedes, ¿qué vieron y oyeron y en qué fecha? ¿Y qué irán a decir a la humanidad? Y cuando estaba hablando del clamor de medianoche en 2002, ustedes estaban en los debates de truenos, tendencias de Jeffersonville y Krefeld, Branham es Dios, Ministerio Quíntuple y otras doctrinas satánicas. Nadie sobre la tierra hablaba del clamor de medianoche o de cuatro ministerios o de raza negra. Y hoy, 17 años más tarde, vienen a decir que hablaban del clamor de medianoche antes que yo. Pongan pues las pruebas en internet. Y hasta David, mi antiguo pastor, dice que habló del clamor de medianoche en 1998. Querido pastor David, pasé 9 años contigo. No sabía que eras el profeta del clamor de medianoche. Nunca habías mencionado el término clamor de medianoche ni leído Mateo 25:6. Pero siempre Romanos 8. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8 no es Mateo 25:6. Querido pastor David, antes de meterte en el clamor de medianoche, ¿te arrepentiste de la política y por invitar varias veces a tus fieles a que votaran por tal y cual candidatos políticos? Nos habías hecho ayunar por la política. Estábamos ayunando por el presidente Ufué Boigny con los católicos el día que anunciaron su muerte en 1993. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en Marcos 8, versículo 15, que se debe tener cuidado con la levadura de Herodes, es decir, la política. En cada misa, hasta ahora, cuando predicas, todos se duermen en tu catedral. Ustedes me odian sin razón como los habitantes de mi pueblo. Algunos de ustedes, incluso tu mujer, se negaban a estrechar mi mano. En 2002, cuando quería verte, me recibiste en casa de la hermana Ita en vez de recibirme en tu casa y hablamos bien. Y cuando me fui, me dijeron que rociaste la silla en la que estaba sentado con un insecticida. Tuve miedo de ti y me quedé lejos de ti. Luego, en 2004, me enteré de que ustedes habían ayunado, velado y orado en mi contra con el pastor Adón y que habían predicado que si alguien me matara, Dios bendeciría a esa persona. Tuve miedo porque tú, el pastor David, que amenazas en el púlpito con derramar la sangre de sus propios fieles, no es a mi Cacu Philip a quien perdonarás. Sin embargo, en 2002, solo yo te dejé y en paz. Y cuando estaba con ustedes, dijiste al viejo Simeón que si todos los cristianos de la tierra fueran como yo, el rapto ya habría tenido lugar. ¿Por qué me he convertido en Satanás hoy? ¿Es porque te dejé? Haz el esfuerzo de amarme tanto como yo te amo. Y cuando tus fieles te dejan para venir al clamor de medianoche, que eso no te llene de ira y odio. Roy Davis no actuó de esta forma hacia William Branham. Juan el Bautista, en tu caso, dijo en Juan 3, versículos 26 al 27, «Un hombre solo puede recibir lo que le ha sido dado del cielo. Fui tu fiel, pero ahora soy el profeta de toda la tierra y no lo soportas. Haz el esfuerzo para rechazar este mal papel de Saúl contra David que Satanás quiere darte. Quiero que seas salvo. Cuando tus fieles te abandonan y vienen a mí en el clamor de medianoche, me cuentan tu odio sin razón contra mí, pero yo te perdono todo. Sabes que te respeto y nunca hablaré contra ti y tu mujer sobre tu vida privada. Predicas diciendo, ¿puede Cacú Felipe compararse conmigo? Colóquenme y colóquenlo. Miren mi coche y su coche. Miren a mis fieles y a sus fieles. No, nunca me he comparado contigo. En 2016, cuando las iglesias me echaron a la cárcel, la mujer del pastor branamista de Petit Trois Rouges me trajo comida a la prisión y mientras comía, estaba triste porque habría querido que hubiera sido uno de ustedes. Les quiero. En 1993, cuando profeticé que los dos diáconos dividirían la iglesia, ¿quién había creído? Había dado los detalles hasta que unos pastores vendrían para tratar de arreglarlo sin éxito. Me llamaste a tu oficina para decirme que eran más bien otras personas las que procurarán dividir la iglesia. Pero más tarde, uno de los dos diáconos fue despedido de su trabajo. Luego comenzó a rebelarse hasta que la iglesia fue dividida y unos pastores vinieron de lejos para intentar la reconciliación sin éxito. Acuérdate que al fin de la velada del 31 de diciembre de 1994, debido a mis grandes revelaciones, me pediste una oración especial para que Dios guiara a tu iglesia hasta el rapto y la hice. Te pusiste el nombre de David, estableciste a cantantes y corales. Pero ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está Natán? No te enojes conmigo. Sabes muy bien que nunca había estado en el mismo espíritu que ustedes. Por eso, de 1993 a 2002, durante estos 9 años, no tuve ningún cargo excepto el de jefe de todos aquellos que tienen dones de visión, profecía, hablar en lenguas. Con el otro grupo después de la división, antes de seguirte. Todos ustedes tenían Biblias Louis Segond, yo tenía Darby. Todos ustedes han cambiado sus nombres como en el Islam, pero yo conservé mi nombre Philippe, que mi padre me dio y por el cual me llamó hasta su muerte. Cuando repartías tus preguntas en hojas, muy bien sabes las respuestas que yo escribía en mi hoja. Por ejemplo, pregunta 4. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? Yo respondía. Respuesta 4. Leo mi Biblia todos los días. Todas tus doctrinas de Jesús solo se convirtió en Dios en el bautismo, o que no se debe comer el bagre. No obedecía ninguna de ellas. No era la rebelión. No. Estaba actuando así porque, antes de encontrarles, ya había habido un 24 de abril de 1993 en mi vida y solo estaba esperando mi hora. Honestamente, delante de Dios, no sabían ustedes que algún día yo ejercería un ministerio profético. ¿De qué querían hablar cuando dejaba crecer mi barba y me preguntaban si había llegado el tiempo? Nunca he hablado contra ustedes y Dios es mi testigo. Los sacerdotes que se oponían al rey Uzías en 2 de Crónicas 26 no son sus enemigos. Tus enemigos son aquellos que tienen miedo de decirte que estás haciendo mal. Cuando Ewald Frank llega a Costa de Marfil, estás con él y nadie te dice que eso es malo. Cuando los branamistas se reúnen, cualesquiera que sean sus tendencias, estás en medio de ellos y nadie te dice que eso es malo. Cuando los pastores evangélicos van a la invitación de las autoridades políticas, estás en medio de ellos y nadie te dice que eso es malo. Patrocinas fiestas evangélicas y les invitas a tomar la Santa Cena en tu iglesia y nadie te dice que eso es malo. Y cuando Cassidy Zito y los pastores evangélicos se reúnen, estás en medio de ellos y nadie te dice que eso es malo. Eso no es correcto, y sabes que soy aquel que te puede decir la verdad porque quiero que seas salvo. Querido pastor, sé humilde. Un pastor no es un profeta mensajero, sino un sacerdote, y un sacerdote no es infalible. Cuando en 1994 anunciaste el rapto para 1997 con cálculos y que el rapto no tuvo lugar, ¿cuál de todos aquellos que están contigo te dijo que debes arrepentirte públicamente? Nadie. Vas de deriva en deriva y tienen miedo de detenerte. Sin embargo, se trata de salvación. ¿Para qué sirve establecer a su alrededor a unas personas que no te llamarán la atención si actúas mal? En 2002, cuando yo estaba hablando del clamor de medianoche, ustedes se rieron de mí, diciendo que Mateo 25, 6, solo era una mera parábola. Nunca había oído que un pastor sobre la tierra había leído o hablado de Mateo 25, 6 u Oseas 12, 14. Más tarde, fui con los hermanos Jacobé y Abou para ver en internet si alguien había hablado del clamor de medianoche. Los tres encontramos dos resultados. El primer resultado era una mujer llamada Ellen White, quien lo mencionó, y el segundo resultado era una llamada de emergencia en un hotel a medianoche en París. Todos se reían de mí a causa de la apelación «clamor de medianoche». Hoy, sus ojos están abiertos gracias a mí y toman la Biblia Louis Segond, la obra de un teólogo, para decir «clamaron», mientras que William Branham amó y utilizó Darby. Desde Pablo hasta William Branham, la iglesia se durmió innumerables veces. Y no fueron profetas como Ireneo, Martín, Colombo, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Calvino y Wesley a quienes Dios envió a clamar cada uno en su tiempo. De Moisés al Señor Jesucristo, no fueron profetas como Isaías, Jeremías y Daniel a quienes Dios envió para clamar y despertar a Israel. Muéstrenme donde Dios una sola vez despertó a Israel por los sacerdotes. Ustedes que afirman que siguen la Biblia, muéstrenme un solo lugar en la Biblia donde Dios cumplió una promesa bíblica a través de un grupo de sacerdotes. Tomé las versiones King James, Osterwald, Crampon, Colombe, Reina Valera, David Martin, Olivetan y Churaki. Todas las versiones de la Biblia hacen mención de un solo clamor, excepto la versión de 1910 del teólogo Louis Segond a petición de la Compañía de los Teólogos de Ginebra en 1874. ¿Cómo pueden condenar la teología y usar la Biblia Louis Segond si no son hijos del diablo? Hasta la Biblia top de los católicos dice: «En medio de la noche fue hecho un clamor. Aquí está el esposo. Salid a recibirle». Pero recientemente, la versión Louis Segond fue revisada en 2007 y pusieron un clamor, porque el original griego dice un clamor. Si son hijos de Dios, deben arrepentirse públicamente por sostener que clamaron. A pesar de eso, ustedes dicen: «En la noche no hay una sola estrella, sino muchas estrellas». De acuerdo, pero ¿saben que entre las estrellas hay una estrella llamada la estrella polar, alrededor de la cual giran la luna y todas las estrellas y sus constelaciones sin excepción? ¿Saben que, después del tiempo del atardecer, fue el relámpago de Mateo 24, versículo 27, el que se convirtió en la estrella polar en la noche? Esta mañana voy a decir cosas que no existen en ninguna parte, y tú, David, una vez más, vendrás a decir que las revelaste en 1998 y los tramposos volverán a copiarlas. Cuando la Tierra gira, todas las estrellas y sus constelaciones giran alrededor de la estrella polar, que es la estrella Polaris o Alpha Ursae Minoris. Y cualquier estrella que no gire alrededor de la estrella Polaris es una estrella de Satanás. Cuando se niegan a girar alrededor de la estrella polar, se convierten en un astro errante, un peligro en el espacio. Cuando la Tierra gira, los 24 ancianos de Apocalipsis 4 giran alrededor del trono y los cuatro animales de Apocalipsis 7 también giran alrededor del trono. El 24 de abril de 1993, toda la Tierra estaba en las tinieblas y una luz como una estrella era visible en el cielo. ¿Qué era eso? La referencia, el guía, la estrella polar. Y cuando ella bajó, eran el ángel y el cordero. Sin embargo, en el cielo era una sola estrella. Tomen binoculares y miren la estrella polar y verán que es una constelación de estrellas. Dios estaba enviando una señal al África Negra en cumplimiento de Mateo 25, 6. Las 24 zonas horarias comienzan en los Estados Unidos a menos 12 y terminan en los confines de Rusia a más 12. Y viniendo de América, Costa de Marfil, Ghana y Togo se encuentran en la zona horaria 0 grado. Fue en esta zona horaria 0 donde pasó el eclipse del 29 de marzo de 2006. Una vez, entre los siglos XIV y XVIII, las tres manecillas del reloj de Dios se convirtieron en una sola manecilla y apuntaron juntas hacia el cielo, y era el mediodía según Marcos 13, 35. Y un día, después de América y el tiempo del atardecer, las tres manecillas todavía tendrán que formar una constelación, y las tres manecillas apuntarán hacia el cielo y será la medianoche, según Marcos 13, 35. Así, en el tiempo del mediodía, un profeta blanco debía aparecer en Europa y ahora, a la medianoche, un profeta negro debe aparecer en África. Y una de las señales es que, cuando vino Moisés, el mayor profeta de la humanidad después del diluvio, reveló el origen de la humanidad. Y cuando vino el primer gran profeta mensajero de la raza negra, era en su misión revelar el origen de la raza negra. Tomen la Biblia Louis Segond y digan, clamaron, porque hay varias estrellas en la noche. Estoy de acuerdo que hay varias estrellas, pero entre todas estas estrellas está la estrella polar que es Polaris. Hay estrellas brillantes, pero solo una estrella es la estrella polar. Desde la fundación del mundo, la estrella polar siempre ha sido única en su tiempo. Ella ha guiado a todos aquellos que se han confiado en ella en los mares y en los desiertos, y ella guiará a la humanidad hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana, mientras que Satanás es llamado la estrella resplandeciente de la noche, o Sirio, o el príncipe de las tinieblas. Todos los suicidios en las sectas, incluyendo las de Jim Jones o la Orden del Templo Solar, se llaman tránsito o viaje a la estrella Sirio. Pero cuando estos muertos vengan a Sirio, Sirio les dirá, yo mismo, María. Yo mismo, Sirio, giro en torno a la estrella Polaris. Aléjense de mí. La estrella polar no es la estrella más brillante de la noche, que es Sirio, sino la estrella Polaris, que es la estrella más alta de la esfera. La estrella Polaris es la 48ª en brillo, pero es la guía. Ha guiado a navegantes y exploradores. Ha guiado a reyes, hombres de guerra y civilizaciones a través de este gigantesco universo que vive y respira. La estrella polar, también llamada la estrella del mar, permanece de eternidad en eternidad la brújula de la humanidad, como lo han sido siempre los profetas. Es la única estrella que se ve desde todo el mundo. No es la estrella de una raza, un continente o una religión, sino la estrella de todo el mundo. Durante su tiempo, la estrella polar es el centro magnético inmutable de nuestro universo. La estrella polar tiene 6 ramas. Es el símbolo del equilibrio, ya que el profeta mensajero es el símbolo del equilibrio entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. La estrella polar es única en su tiempo, como el profeta mensajero. Es en torno a ella que giran la luna y los miles de millones de estrellas de nuestro universo. Ahora, un misterio es que una estrella no es la estrella polar para siempre desde la fundación del mundo. Mira las constelaciones celestiales. La estrella polar es el pivote del cielo alrededor del cual gravitan todas las estrellas del cielo. Pueden comprobarlo desde cualquier lugar con su teléfono. Y esta estrella polar que ven, llegará un momento en que otra estrella será la estrella polar en su lugar, en el mismo lugar. Las estrellas nacen, actúan a su debido tiempo y mueren como los hombres. La estrella polar actual es la estrella Polaris. Es una constelación de 3 estrellas, como la constelación de las 3 estrellas en el nacimiento del Señor Jesucristo. Hubo un tiempo en que una estrella llamada Tuban era la estrella polar, y todas las estrellas del cielo giraban alrededor de ella. Y hoy es la estrella Polaris, y después de la estrella Polaris, otra estrella llamada Vega será la estrella polar en su lugar, y luego es alrededor de ella donde girarán todas las estrellas del cielo. Y en ese momento, incluso el globo terráqueo se inclinará hacia Vega. Y después de Vega, otra estrella será la estrella polar. Y Tuban y Polaris y Vega son de diferentes colores. Es la palabra de Dios. Solo hay una estrella polar a la vez. Y hubo un tiempo en que esa estrella polar era Jesús de Nazaret. Luego otro tiempo en que esta estrella era Pablo. Luego otro tiempo en que esta estrella era Lutero. Luego Wesley, luego William Branham. Y hoy, esta estrella polar es Kaku Philip. Y después de mí, otra estrella será la estrella polar, es decir, el profeta mensajero en mi lugar. Si ustedes dicen hoy, en mi tiempo, que siempre es Tuban quien es la última estrella polar, entonces ustedes son una estrella de Satanás. Si dicen, no puedo seguir a un hombre ni girar una estrella como yo, entonces, son una estrella de Satanás. La ciencia dice que cuando una estrella muere, se hace más grande y luego pasa de descomposición en descomposición, como lo prediqué en Kaku 128, versículos 34 al 36. ¿Cuándo? En la inclinación de la Tierra. La estrella Tuban se había convertido en la estrella polar. Toda estrella que se negaba a girar a su alrededor fue tirada a la tierra. En el tiempo de Moisés, todos los Coré y Datán y todos los clamaron que se negaron a girar alrededor de Moisés. La estrella polar en medio de ellos fueron tragados. Y en el año 350 después de Cristo, cuando Polaris se convirtió en la estrella polar, todas las estrellas que se negaron a dar la vuelta empezaron a morir. Y después, cuando Vega sea la estrella polar, todas las estrellas que digan que Kaku Philippe es la última estrella polar morirán. Las estrellas son diferentes entre sí, como los hombres. Las estrellas han sufrido migraciones como los hombres. Cada persona en la Tierra está bajo el signo de una estrella. Las estrellas nacen del seno de las nebulosas como los hombres nacen del seno de las mujeres. Hay varias nebulosas. Existe la nebulosa de Orión, que he conocido desde mi infancia a través de mi padre. Ahí está la nebulosa Helix. Ahí está la nebulosa de la espada. Ahí está la nebulosa del cangrejo. Ahí está la nebulosa de la serpiente. Ahí está la nebulosa de la llama. Ahí está la nebulosa del ángel. Ahí está la nebulosa del casco. Está la nebulosa del águila con los tres pilares de la creación. La estrella polar es la estrella de los profetas. Y las estrellas polares nacen de la nebulosa del águila. Dios mismo colocó cada nebulosa, estrella y constelación en su lugar, por lo cual había 12 apóstoles en la tierra, 24 ancianos alrededor del trono y 48 estrellas prominentes en nuestra galaxia con Polaris. Las estrellas y sus constelaciones son la palabra de Dios escrita en las propias manos de Dios. Las estrellas y nebulosas en el cielo son de diferentes colores como el jaspe, la sardonia, la crisolita, la esmeralda y la piedra de zafiro en la tierra. Las estrellas y sus constelaciones contienen enseñanzas, proverbios, parábolas, misterios y profecías. Hay otras galaxias y sus planetas y satélites y nebulosas y estrellas y constelaciones y fenómenos que no vemos, al igual que hay también el mundo de los ángeles que no vemos. Hay el mundo de los serafines que no vemos. Hay el mundo de los querubines que no vemos. Hay el mundo de los arcángeles que no vemos. Hay otros mundos que no vemos, pero para el mundo humano, las estrellas y constelaciones están ahí por encima de nosotros y a nuestro alrededor con una sola estrella polar, que es el Señor Jesucristo, cuyo profeta mensajero siempre ha sido el representante en la Tierra de generación en generación. Cada continente o cada país no tiene su propia estrella polar. Cada religión no tiene su propia estrella polar como su libro santo. Y así, las estrellas y sus constelaciones que condenan a los árabes y a los africanos son las mismas estrellas y constelaciones que condenan a los chinos y a los americanos y a todos los habitantes de la Tierra. Pero ahora, ¿dónde están en el cielo las estrellas de la constelación del perro, del cangrejo y de la serpiente? En Apocalipsis 7, versículo 4, ¿dónde están las tribus de Efraín y Dan, cuyo emblema es la serpiente, según Génesis 49, versículo 17? ¿Dónde están en el cielo todas las estrellas que se negaban a girar alrededor de la estrella polar de su tiempo y que también querían ser estrellas polares? ¿Dónde están las constelaciones del Islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo y los ateos? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 12, versículos 3 al 4. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra. Amén. Todas las estrellas que no giraban alrededor de la estrella polar fueron arrojadas a la tierra. Si una estrella no gira alrededor de la estrella polar, entonces su lugar ya no está en el cielo. Todas las estrellas son de Dios, y en cuanto cae una estrella fugaz, es el nombre de un escogido que es borrado del libro de la vida. Cada uno de nosotros está bajo una estrella, y si te niegas a girar en torno al profeta mensajero, eso significa que tu estrella viene de la nebulosa del cangrejo o de la serpiente, y su lugar ya no está en el cielo. Las estrellas del Islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y el judaísmo provienen de la nebulosa del cangrejo o la serpiente y ya no están en el cielo. El profeta mensajero es la representación de la estrella polar. Pero muéstrenme la estrella polar de la cual el Papa es el representante en la Tierra. Muéstrenme la estrella polar de la que los imanes y ayatolás son los representantes en la Tierra. Muéstrenme la estrella polar de la que los rabinos son los representantes en la Tierra. Muéstrenme que hay una estrella o una constelación de estrellas que no gira alrededor de Polaris. Todas las demás estrellas alrededor de las cuales giras han sido lanzadas a la Tierra desde la batalla del Armagedón. No hay una constelación de estrellas para el Islam girando alrededor de un ayatolá en el cielo. No hay una constelación de estrellas orbitando alrededor del Papa o de un dirigente de iglesia en el cielo. Sus imanes, ayatolás, papas, pastores, apóstoles, profetas, budas, sadhus, rabinos son estrellas brillantes precipitadas del cielo durante la batalla del Armagedón. Tú que giras alrededor de un apóstol, evangelista, profeta de la iglesia o pastor, sabes que estás bajo la condena del cielo porque la estrella polar es solo un profeta mensajero vivo. Tú que giras en torno al Papa o a un rabino, a un Buda o a un imán, sabes que estás bajo la condena del cielo porque la estrella polar es solo el profeta mensajero vivo de tu tiempo. Ustedes que giran en torno a los libros sagrados, sepan que están bajo la condena del cielo porque la estrella polar es hoy Kaku Philippe, el profeta mensajero vivo de su tiempo. Los libros sagrados tienen versiones y revisiones. Las religiones tienen ramas, pero las estrellas y sus constelaciones escritas por las propias manos de Dios en el cielo nunca han sido revisadas. Es el libro de referencia de Dios para toda la humanidad. Y como los magos, todos aquellos que lo leen son los hombres del libro, son superiores, están en la dimensión de los profetas. Las estrellas y sus constelaciones son una verdad eterna e innegable sobre cada creación. Un profeta nunca puede llegar a decir que es el último profeta cuando el mundo no se detendrá en el día de su muerte. Tú eres el que se niega a aceptar esto porque vienes de la nebulosa de la serpiente o del cangrejo. En el cielo, los cuatro animales que giran alrededor del trono, con brazos y alas y pies de becerro, y los cuatro satélites que giran alrededor de Júpiter, son los cuatro ministerios de la palabra que giran alrededor del profeta mensajero. Cuando en el cielo, todas las galaxias y constelaciones giran alrededor de la estrella polar. En la tierra, los reyes, los pueblos y los sacerdotes giran alrededor del profeta mensajero. En el cielo sobre nosotros, todo lo que Dios ha creado gira alrededor de la estrella polar, incluyendo la luna y en la tierra. Todo lo que viene de Dios o que ha sido instituido por Dios gira alrededor del profeta mensajero. El profeta Ezequiel vio esto cerca del río Quebar en forma de un torbellino de fuego como bronce brillante que venía del norte y se retorcía. Fue el Espíritu de Dios quien vino, como lo mostré en Kaku 137. En el cielo, las estrellas y todo lo que no giraba alrededor de la estrella polar fueron expulsados del cielo. Y en la tierra, los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas no giran alrededor de la estrella polar porque están muertos. El Islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y el judaísmo no giran alrededor de la estrella polar porque están muertos. Ayer, sus antepasados, los judíos, los egipcios, los árabes y los babilonios no giraron alrededor de la estrella polar Tuban. Hoy no giran alrededor de mí, y mañana sus descendientes no girarán alrededor de la estrella polar Vega, porque son estrellas de Satanás. Al igual que las religiones y las civilizaciones egipcias, aztecas, incas y mayas, todo lo que no gira alrededor de la estrella polar en la Tierra desaparecerá. Cualquier nación que no gire alrededor de la estrella polar se derrumbará como los Estados Unidos. Todos los reyes buenos que Dios envió a la Tierra, incluido Nabucodonosor, reconocieron la estrella polar de su tiempo. Pero los reyes malos como Acab no reconocieron la estrella polar de su tiempo. El faraón creía en clamaron. Coré y Datán creían en clamaron. Acab y Jezabel y los profetas de Baal creían en clamaron. Tenían Biblias Louis II como los pastores y presidentes de hoy. Pero el rey David amaba las estrellas como yo y creía en una estrella polar y la convirtió en su símbolo. La estrella de David. Tienen sus religiones, libros sagrados y doctrinas, y no les molesta más que mirar hacia arriba. Hay una constelación de estrellas para Asia, otra para Europa, otra para América y otra para África. ¿Existe una constelación de estrellas para los negros y otra constelación para los blancos? ¿Hay una constelación de estrellas para el budismo, otra para el hinduismo y otra para el judaísmo que gira en torno a su dirigente o a su libro sagrado? Si las iglesias o religiones de la Tierra fueran constelaciones de Dios, todas girarían alrededor de la única estrella polar de su tiempo. Y la estrella polar no es un libro sagrado, sino un profeta mensajero vivo. Y cualquier libro sagrado que no les diga que giren alrededor de la estrella polar es un libro satánico que debe ser quemado. Hay muchos libros sagrados. Existe la Torá, la Biblia, el Corán, el Veda, el Bhagavad Gita, pero si un libro sagrado o la doctrina de una religión no corresponde a las constelaciones de estrellas escritas por las propias manos de Dios, diciéndoles que giren alrededor de la estrella polar, rechácenla hoy. Todo lo que ven en el cielo nocturno son escrituras inmutables de las propias manos de Dios, nunca escrituras revisadas. Cualquier religión o libro sagrado que les diga que la estrella Zuban sigue siendo la estrella polar es una religión o un libro satánico. Satánico es cualquiera religión o doctrina o libro sagrado que les dice que Charles Russell, Joseph Smith, Mohammed, Branham o Jesús de Nazaret es la última estrella polar. Y tú, el musulmán, cuando dices, Mahoma es la última estrella polar, la luna y la estrella sobre tu mezquita dicen que estás mintiendo. Ustedes que se dirigen a la Meca para orar o que van a la Meca para dar la vuelta a la Kaaba, la luna y la estrella sobre su mezquita dicen que mienten. Si el profeta Mahoma estuviera en la tierra, ¿sería su estrella polar la Meca, Kaaba o Mahoma? ¿Reveló Alá el Corán a través del profeta Mahoma o a través de la Kaaba? ¿Fue la estrella polar una vez una roca? Y tú, un branhamista, cuando dices, William Branham es la última estrella polar, el cielo y las estrellas sobre tu cabeza dicen que estás mintiendo. Tú, el mormón o testigo de Jehová, cuando dices, José Smith o Charles Russell es el último profeta, el cielo y las estrellas sobre tu cabeza dicen que estás mintiendo. Tú, cristiano, cuando dices, Jesús de Nazaret es la última estrella polar, el cielo y las estrellas sobre tu cabeza dicen que estás mintiendo. Cuando dices, el Espíritu Santo o la columna de fuego es nuestra estrella polar, el cielo y las estrellas sobre tu cabeza dicen que estás mintiendo. La estrella polar no es un fantasma, sino una estrella como tú. Cuando dices, en nuestro país también hay estrellas polares, el cielo y las estrellas sobre tu cabeza dicen que estás mintiendo. Si hay otra estrella polar, estará a mi lado. Cacú Philippe, como Elías estaba junto a Moisés en Apocalipsis 11, y formaremos una constelación y daremos una luz como una estrella. Y una estrella no puede girar sin girar a mi alrededor. Y el cielo y la tierra no estarán en confusión. Cuando dices, ¿por qué dice Cacú Philippe que es el único profeta verdadero en la tierra hoy? Tu respuesta se encuentra en las estrellas, por encima de tu cabeza. Solo hay una estrella polar. Y tú, después de escucharme, si tu meta en la tierra es estar con Dios un día después de tu muerte, nunca más irás alrededor de otra estrella o a la Meca, porque te hablé bajo el mandato que recibí de Dios el 24 de abril de 1993. Y todos ustedes que han creído en mí, cuando yo deje la tierra, la confesión pública será siempre el principio de sus cultos. Cuando deje la tierra, nunca harán papeles como todas las otras iglesias de la tierra. Ustedes nunca usarán la Biblia Louis Segond o un producto teológico. Cuando deje la tierra, nunca construirán catedrales como las branhamistas, porque si un gobierno les deja orar allí, otro gobierno vendrá y les perseguirá y las cerrará. Cuando yo deje la tierra, nunca presentarán argumentos de la realidad del tiempo o del país para someter a la iglesia al Estado o a Dios al César. Y el profeta que sigan tendrá el sello de la infalibilidad como yo. Cuando deje la tierra, un libro o el cuerpo de un profeta muerto o de un pastor nunca se convertirá en su estrella polar y nunca te cansarás de buscar la estrella polar que vendrá después de mí para que no camines sin puntos de referencia en el mar o en el desierto todos los días de tu vida. Acaban de escuchar Kakú capítulo 138, la estrella polar de Mateo 25:6. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.